FM Moreno 90.1. Estación de radio. Usted está a punto de ser decepcionado. Este no es un programa de música, no es un programa de cocina, ni es un programa de amigos. Cruce con nosotros las puertas de la sutileza e ingresemos a Radio Gourmet. Lunes 16 de agosto de 1913. No, otra vez arrancamos mal. Es el cambio de temperatura. Buenas noches, hoy es lunes 31. No tengo idea de la temperatura que tenemos. Está casi agradable. Yo estoy con saquito de lana. ¿Cómo le va, Rayo? Buenas noches. Déjeme que lo salude. Está. Perdón. Estaba apagado. Sí. Esto es obra y gracia del operador. Te agradezco. Yo no fui, dice. Bien. Alguien lo pagó de acá. Estas cosas no las hace el operador. No, es un fenómeno. Bien, estamos paseando acá un poco por la ciudad de Moreno con un amigo que estamos festejando el cumpleaños, que lo cumplió ayer. Yo ayer estaba en África y bueno, volví esta mañana y estamos festejando el cumpleaños. Una maravilla. Un par de cervezas, maní. ¿El cumpleaños de quién, puedo saber? Del señor Mosca. El señor Mosca, que lo cumple Mosca. Feliz. Acá, así. A ver si encontramos un cumpleaños feliz por ahí. Es vergonzoso. Es vergonzoso que haya venido. Mira, yo voy a hacer algo que es terrible para los sonidistas, que es que le tiren un micrófono ahí al toque. Al toque, sí. Sí, porque yo lo conozco como sonidista. Es sonidista, que, músico también. De hecho, hablé con él hace un ratito por el tema de la fiesta del 5 de noviembre. El sábado. El próximo sábado, sí. FM Moreno cumple 5 años. 5 años. Va a ser el 5, sábado 5. Sábado 5. Uh-huh. Cumplen 5 años. 5 años. Y ¿a las 5 de la tarde? A las 5 de la tarde va a empezar el programa especial. Exactamente. Mirá qué composición, mirá qué tipos cómo laburan. Sí. Esperaron todo un año para poder hacerlo. Se iba a hacer en octubre, pero decidieron hacerlo el sábado 5 de noviembre, que era sábado. Era sábado. Y daba justo con las 5 de la tarde y los 5. Tercer años. Temporada. De en la radio. Neurona. Yo llevo media temporada ya. Impresionante. Bien, y todavía no me tiraron nada. Hay gente que dice, che, esas cosas raras que vos ponés ahí. Como siempre digo, es un programa ameno. El programa es una palabra difícil para mí. Es muy ameno. A menos que lleguemos a tiempo. No, a menos que nos escuchen, bien, claro. Estamos al divino botón. Pero no, es muy escuchado, me encanta escucharlo. Me hace bien eso, nos hace bien. Sí, por supuesto. Sí. Trato de estar comido ya. ¿Sí? ¿Le da hambre? Porque me da hambre, el programa me da hambre. Hoy trajimos una receta para hacer un postre con naranjas. ¿Con naranjas? Con naranjas. ¿Un buen vinito? Sí, primero cuara. Eso es lo que me interesa. Esta semana probamos el tiene que ser un listado de los vinos. ¿Cuara? Muy bueno. ¿Cuala? Cuara. Ah, muy bueno, muy buen vino. En un ratito vamos a estar también charlando. Ah, el cuara, sí, lindo. Son las 21:08 minutos. Esto es, una vez más, Radio Gourmet desde la cocina de FM Moreno, mientras sigue dando vuelta gente por la radio, se prepara algún tipo de maniobra, porque hay mucha gente dando vueltas todavía. Por acá a mí me da un miedito, en cualquier momento me parece que vamos a empezar. Cocina algo raro. Hoy no, hoy vamos a hacer postrecito de naranjas. La semana pasada tuvimos comida griega. Ah. Semana pasada, tengan cuidado. Nosotros dejamos las berenjenas poco tiempo con el papel para que absorban el aceite. A mí me pegaron un patadón al hígado terrible. Pero bueno, por eso para hoy decidimos hacer un postrecito con un buen vino. Y bueno, saldremos del paso del ataque de hígado que todavía tenemos de la semana pasada, porque éramos solamente dos. Está el señor Mariano Castro en la dirección de la cocina, como siempre, manteniéndonos en orden, cuidando que no nos quememos con el fuego de las hornallas, que ya nos ha pasado más de una vez. Muy buena música, ¿eh? Sí. Muy buena música. Hoy le cuento, lo que vamos a escuchar de fondo es al señor Thelonious Monk, de un disco que se grabó en vivo, sin el permiso de Thelonious Monk. Sermón que... No, el tipo agradecidísimo porque él consideró después que había sido uno de los mejores shows que habían logrado con la banda. Y realmente es un disco excepcional, es un disco increíble. Así que lo vamos a estar escuchando en algún momento, vamos a hacer un especial con Thelonious. Si lo quieren buscar, el disco se llama Live at Eat Club. El club se llama este club. Okay. Entonces buscan Live at Eat Club, hay dos discos. Y bueno, Thelonious estaba en ese momento con el quinteto y hay algunos invitados, así que suben y tocan, de repente se escucha. ¿Piano? El señor Monk, sí, el señor Monk con el piano, estaba, la formación era batería, contrabajo, piano, guitarra, saxo, tenor. Y aparece eventualmente un invitado con una trompeta y un trombón también, que era gente que estaba ahí. En realidad no habían sido completamente invitados, pero claro, fueron y estuvieron ahí. Bueno, vení y toca. Y en la música, en la música para hoy elegí un disco de Ney Matogrosso. Ney Matogrosso es un cantante de Brasil, nacido en el estado de Mato Grosso, de ahí él adopta su nombre, que fue un cantante bastante criticado. Le costó muchísimo en realidad entrar a la escena de la música de Brasil. Ya desde las cuestiones de imagen, él participó en uno de los tríos más grandes que para mí existieron dentro de la música popular de Brasil, que fue Secos e Molhados. El señor Guillermo Schneider, si está escuchando, me corregirá la pronunciación. Bueno, si es alemán, Schneider es alemán. Ney Matogrosso, tenés razón. Ney Matogrosso participó de ese trío que editaron solamente dos discos. Hoy, sin embargo, vamos a pasar otro disco de Ney que se llama Seuchipu. Somos jodidos. Que es un discazo. Realmente para mí es un discazo. Guillermo, a través de un mensajito, me decía que según Bobby Flores y él, yo también me anoto en la lista, es uno de los discos indispensables de la discoteca de un señor que escucha música. Viste, así es, uno de los indispensables. Rayo, ¿le parece si mientras vamos preparando el vinito para descorchar y las naranjas, lo tenemos al señor Mariano Castro pelando naranjas del otro lado? Ya está en edad. Mío, un olor a naranja. Está en edad de pelar las naranjas solo. Yo creo que sí. Vamos a escuchar un tema del disco Seuchipu de Ney Matogrosso. Vamos a escuchar el track número uno. El sonido de hoy, préstenle atención, porque este disco pedí por favor y rogué que me lo bajaran de un vinilo. Así que se escucha el ruidito de la púa. Impresionante. A ver si cortamos con el fresquito de la noche. Vamos entonces con Seuchipu, el tema que le da nombre al disco de Ney Matogrosso. Me diz que eu sou Seuchipu, me diz neném que eu acredito. Murmura baixinho que eu sou o seu ideal. Coloca aquele vestido tipo cupido, vê se não brinca com a minha libido. Me beija no ouvido, nada faz sentido, tudo arde. Me diz que eu sou seu tipo, repete amor, que eu acredito. Preciso de guarida, minha amiga de salvação. A barra da pesada, não quero nada, só uma confirmação. Que brilhe em seus olhos, seu peito não pare de arfar. Na minha chegada, sua boca comece a gritar, gritar que eu sou seu tipo. Só isso, guarida, minha amiga de salvação. A barra anda pesada, não quero nada, só uma confirmação. Que brilhe em seus olhos, seu peito não pare de arfar. Na minha chegada, sua boca começa a gritar, gritar que eu sou seu tipo. Só isso, somado a muita emoção. Estás escuchando Radio Gourmet. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de placer. Los teléfonos para comunicarse con nosotros son el 466-6559 o el 156-154-0359. Recién escuchábamos al señor Ney de Sousa Pereira, que nació allá por el 40-41. A ver, si la memoria no me falla, en el 41. Y que adoptó el nombre de Ney Mato Grosso 30 años después, allá por el 71, cuando llega a Sao Paulo y toma, bueno, como les había contado antes, el nombre de Mato Grosso como apellido, por el estado a donde había nacido, que es Mato Grosso do Sul. Desde pequeño Ney tuvo una vocación artística bastante marcada. Cantaba bastante, había tomado ya clases de canto, pintaba, jugaba con la actuación. A pesar de esto, su niñez y su adolescencia fueron bastante solitarias. Hasta un poco antes de los 20 años, unos años antes de los 20, cuando deja la casa familiar para ingresar en la Fuerza Aérea de Brasil. En ese momento no tenía idea de qué hacer con su vida, entonces decide ingresar a la Fuerza Aérea. Le gustaba muchísimo el teatro, ya estaba marcada esta afición por el teatro y por el canto también. Y llegó a trabajar incluso en el laboratorio de anatomía patológica del Hospital de Brasilia, del hospital que pertenecía a la base militar de Brasilia. Algún tiempo después, es invitado, mientras cursaba sus estudios universitarios, es invitado a participar de un festival en la universidad, donde llega a conformar un cuarteto vocal, a pesar de las protestas de su profesora en ese momento de canto, y a pesar de que el director del coro, del cual era parte, lo elogiaba solamente a él. Decía que el cuarteto dependía y era solamente él. Bueno, él decide armar un proyecto de cuarteto con otros tres cantantes. Y después del festival, poco a poco, empieza a tener algunas participaciones en televisión, empieza a ser reconocido como cantante. Algún tiempo después se dedica al teatro, exclusivamente al teatro, y está convencido de esta necesidad de ser actor. Pero bueno, sigue viajando y llega a Río de Janeiro. Esto fue a mediados de los 60, donde empieza a vivir de la venta y la confección de piezas de cuero, de artesanías en cuero. Neia en ese momento se empieza a relacionar con el movimiento hippie que ya existía en Río y podríamos decir que adopta estas premisas así como un modo de vida, ¿sí? Toma las premisas del movimiento hippie y las hace carne en su modo de vida. En este periodo, que no fueron muchos años, Ney roló entre Río de Janeiro, Sao Paulo y Brasilia, hasta que conoció a Joao Ricardo. Joao era un músico que estaba buscando un cantante con una voz que no fuera la voz habitual. Estaba buscando un cantante que pudiera manejarse dentro de las octavas más agudas del piano. Entonces decide invitar a Ney a ser parte de un proyecto en ese momento que fue Secos y Muleados, que no duró muchos años. Un año después, Secos y Muleados, después de hacer un gran alboroto en la escena de la música de Brasil, lanzan un disco, inmediatamente después lanzan el segundo, y algunos meses más tarde Ney lanza su primer disco solista. Fue más o menos por el 75, si no recuerdo mal, que se llamaba Agua do Seu Pássaro. Y bueno, este disco tenía una tapa muy rústica, con una foto de Ney pintada a mano, vestido con pelos de mono, con cuernos. Era algo bastante extravagante para el momento y en algún punto fue considerado demasiado extraño. Entonces, como la mayoría de las cosas que son fuera de lo común, pasó prácticamente desapercibido. Pero en el 76 llega el reconocimiento al trabajo de Ney Mato Grosso, con un disco que se llamaba Bandido, una canción en particular que le pertenecía a Rita Lee, que se llamaba Bandido Corazón. Bueno, con esta canción Ney llega, podríamos decir que llega a la popularidad. Bueno, vamos a escuchar una canción más de Ney Mato Grosso, del disco que elegimos hoy, que es Seu Tipo. Vamos a escuchar esta vez Último Drama, que es el track número 3 de este disco. Al regreso vamos a la tanda directamente y ya vamos a volver con la receta del día de hoy. Si tienen una pila de naranjas ahí y un pote de crema, vayan preparándolo. La receta de hoy es imperdible para acompañarla con un buen vino. Los teléfonos, una vez más, para comunicarse con nosotros, el 466-6559 o el 1561-540359. Hoje eu vi o homem voltando para casa. Ele trazia o pão, o beijo, o bafo da cachaça. Hoje eu vi o pai voltando para casa. Ele trazia a raiva, o sono, o medo na carcaça. E um grande cansaço. No bolso houve um trocado, na fé um amanhã dourado, na boca um beijo saturado, na cama um cheiro suado, na bala último drama, no abraço a mulher a chama e a tontura da cana. Hoje eu vi o pai voltando.

a Leo Pucheta, que anduvo dando vueltas ahí por el teléfono y estaba así ansioso preguntando, che, no encuentro, bueno, me fijo, y estaba, ya creo que lo logró. En un ratito por ahí hablamos con él acerca de algo que va a pasar el próximo sábado. Mientras tanto les cuento que el viernes 4 de noviembre a las 23 horas va a estar tocando, hay una fiesta, vamos a empezar porque hay una fiesta que se llama Bobaraba, que es el 4 de noviembre en Ramos Mejía. Va a estar tocando Armanatura y Laurín, y va a estar también Raja la Tierra, Percusión y Danza. Raja la Tierra, si se acuerdan, hace unos programas atrás estuvo Caíto visitándonos, son ellos. También con la música, comparten la música que trajeron. La fiesta del día 4 de noviembre a partir de las 23 va a ser en Tigano Bar, esto es Soler 14, Ramos Mejía. Si tienen ganas de escuchar música africana, acérquense, realmente no hay que perderse a la gente de Raja la Tierra tocando, son increíbles. Mariano, ¿me das una mano con este teléfono que yo no lo entiendo? Acá está. Muy bien, ahí está. Bueno, hay alguien que nos manda... Ah, está. Pamela. Dice que muy bueno el programa y nos manda un abrazo enorme. Muy bien. Pamela, te esperamos el sábado. Dice que va a estar ahí. Le creemos. Le creemos a Pamela, que dice que va a estar el sábado en la fiesta de la radio. ¿Qué más tenemos para hacer, Mariano? Estoy un poco distraído porque estamos tratando de batir crema. Estamos tratando de pelar 4 o 5 naranjas al mismo tiempo y no se puede. Les cuento mientras tanto, mientras yo ordeno un poquito el pensamiento, lo que vamos a necesitar para la receta del día de hoy son 8 naranjas, unas 3 tazas de crema para batir, que serán unos 750 mililitros, una taza de jugo de naranja, déjense las naranjas ahí reservaditas en la taza, una tacita de jugo de naranja, una taza y cuarto de azúcar, 2 cucharadas de ralladura de naranja, 2 cucharaditas de licor, esto es opcional, pueden ponerle 2 cucharaditas de licor o bien reemplazarlo por una cucharadita de canela. Y algunas hojitas de menta. ¿Sí? Hoy vamos a preparar un postre. Así que vayan dejando esas naranjas que no saben qué hacer, que no se animan nunca a exprimirlas a la mañana para hacer el bendito jugo. Déjenlas ahí preparadas, que las vamos a usar en un ratito. Sigamos charlando un poquito, si quieren, de... ¿Te parece, Mariano? Seguimos con Ney. Bueno, habíamos llegado recién hasta... A ver, más o menos hasta la salida de Bandido Corazón, que era la canción de Rita Lee. En esa época, Ney, por supuesto, que escandalizaba a Brasil. Aquellos que hayan visto algún disco de Ney Mato Grosso o que hayan visto alguna foto, se acordarán de que él aparece... Con la cara pintada, siempre aparece con algún penacho, con ropa muy extravagante. Esto era cerca de los fines de los 70, a principios de los 80. Cuando Ney aparecía casi vestido de mujer también. En ese momento era muy, muy difícil bancarse en el escenario a un tipo que mide casi 1,90 m, vestido de una manera que no era lo tradicional para un cantante de la música popular brasilera. Pensemos también que en ese momento estaba también gestándose lo que fue el tropicalismo en Brasil, que era también un movimiento donde los compositores como Chico Buarque de Holanda escribían letras como si hablara una mujer, y estas canciones las cantaba un hombre. Eso, hay una canción muy, muy bonita, se llama Tatuaje, que es de Chico Buarque y la canta Caetano Veloso. Es realmente una canción hermosa. Bueno, en este contexto de ruptura de las cuestiones estéticas que tenían que ver con la música de Brasil, estaba Ney Mato Grosso dando vueltas. Y es la época, a principios de los 80, donde lanza alguno de los éxitos así que tuvo en su carrera, como Hombre con H, Calumnias, Bandolero, Espina de Bacalao. Esta canción en particular estaba acompañado por Gal Costa. Retrato Marrón también es de esta época. Y bueno, es más o menos a fines de los 80, ya por el 87, el 88, cuando Ney Mato Grosso entra en una nueva fase, podríamos decir, con un disco que se llamaba pescador de pérolas. Y muestra una faceta quizá más asentada, donde abandona donde abandona bastante el maquillaje y se pone un traje un poco más tradicional, y donde empieza a captar otro público. A partir de esta época es cuando Ney se consagra como uno de los mejores intérpretes de la música popular de Brasil. Y también quizá el más versátil, dado que su registro tonal, el registro de su voz, podía ir muy, muy arriba con los agudos, allá, muy lejos, o bien cantar con unos bajos bastante considerables. Y durante la década de los 90, Ney tocó acompañado de Rafael Ravelo, con quien graba un disco con canciones de... Si no recuerdo mal, las canciones eran de Ángela María, y también con algunos temas de Chico Buarque, que graban un disco entero con canciones de Chico Buarque que se llamaba Un Brasileiro. También grabó, a partir de los 80, algunos discos con canciones de Cartola y armó una serie de antologías con sambas tradicionales de los años 20 y 30. Bueno, lo más reciente, si se quiere, de Ney Mato Grosso, aparece allá por el 2005 con el disco Vagabundo, en el que participan músicos que ya habían trabajado con él, y aparece también un grupo carioca que se llama Pedro Luis y Apareggi. Pedro Luis y La Pared. Este también es un disco para tenerlo en cuenta. Este disco Vagabundo. Bueno, la marca de Ney Mato Grosso, con esa voz aguda y sus interpretaciones tan, tan elocuentes arriba del escenario, desde la puesta en escena hasta lo que tiene que ver con la actitud de su cuerpo, son un sello inconfundible. Siempre marcado este sello por la sensualidad que despliega él en el escenario. Ney sigue viviendo en el estado de Río de Janeiro en estos días, y así como un detalle al pasar, dirige una reservación, un espacio que pertenece a una reservación ambiental, donde están protegiendo algunas especies de monos y de pumas. Una especie de puma que se llama león dorado, una cosa así, que pertenece a Brasil. Son especies que estaban amenazadas de extinción, y bueno, es una de las otras cosas que ha hecho Ney Mato Grosso así de pasada en su vida. Vamos a escuchar una canción más de Ney Mato Grosso. Vamos a escuchar el tema número 8 de Seu Chipu, que se llama Miroi. O, bueno, algo así. Mi portugués tampoco es tan bueno después de todo. Los teléfonos para comunicarse con nosotros, el 466-6559 o el 1561-540359. Vamos a escuchar a Ney Mato Grosso una vez más y volvemos enseguida. Já cansei de mentir só por causa do tom. Já briguei sem sentir só por causa do tom. Já deixei de beijar por estar de batom. Ansiando sem ver viva a força ao redor. Dentro de mim, eu menino. fruta no pé que tem dentro de mim era goma. Era assim o gosto da semente que morava em mim. O gosto da semente que morava em mim. Sabendo no começo como era o fim. Era goma. Era bom beber chope com batata, tomar café com pão. Ah, como dói saudade no meu peito. Me rói, me rói, me rói, me rói, me rói. Me rói, me rói, me rói, me rói, me rói. Me rói, me rói, me rói, me rói, me rói. Está hecha de detalles. Mientras el señor Ney Mato Grosso se iba cantando despacito por allá para el fondo de la cocina de la radio, nosotros estamos preparando estas 8 naranjas de las que hablamos hace un ratito. Ya tenemos batidas las 3 tazas de crema. Tenemos nuestra taza de jugo de naranja ahí reservada. Tenemos una taza y media, casi le vamos a poner bastante azúcar. Una taza y media de azúcar. Las 2 o 3 cucharadas de ralladura de naranja. Tenemos para la mitad de la crema 2 cucharaditas de licor de naranja y para la otra mitad 2 cucharaditas de canela. Tenemos también algunas hojitas de menta que acabamos de recolectar de los jardines de la radio. En el fondo nosotros estamos haciendo la huerta, no le digan a nadie. En cualquier momento tenemos locotos, también esos ajíes bien picantes, pero no le cuenten a nadie. Esto es entre ustedes y nosotros. Les cuento, la preparación para esta receta la vamos a empezar en un momento. Tengo una sorpresa. Mira, lo estoy volviendo loco, Mariano. ¿Eh? Buenas noches, caballero. Buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien, acabo de ponerlo al aire así medio de prepo porque estaba a punto de arrancar con la receta del postre que tenemos para hoy para acompañar un vinito. ¿Lo presenta usted o lo presenta? No, ¿lo presento yo o se presenta usted? Y como usted quiera, presénteme mejor. Lo presento en el aire de FM Moreno en Radio Gourmet. En este momento, el Pela. A la cabeza de la contentura, el señor Pela. Buenas noches. ¿Cómo está? Bien, bien, acá. Un cirito que hoy está lindo, ¿eh? Muy la bien. Pinita atrás, hermosa. Pero, una maravilla. Acá, tranquilos. ¿Ustedes ahí bien? Nosotros, perfecto, mejor imposible. ¿Usted está tramando algo para el fin de semana? ¿Qué va a ser el sábado 5? Sí, estamos tramando una tremenda. ¿Sí? Tremendo marañón, digamos. ¿A partir de qué hora? Estamos ahí, nada, invitados, así que nada, muchas gracias para llevar una rumbita, digamos, así que estamos tramando eso, una buena rumba para el sábado. Bueno, yo le cuento a la gente que está del otro lado, el Pela es parte de la contentura, fue el que dijo, en algún momento tenemos que hacer una rumba, se tiene que armar, y se armó. Se armó una rumba terrible que es justamente la contentura. El sábado 5 va a estar la contentura presentándose en la fiesta de 5 años de FM Moreno, y a ver, contame de qué viene la contentura, así, cortito. Bueno, contentura es una palabra muy utilizada en la rumba, y rumba es un género afrocubano, popular y social, y mayoritariamente cuenta con 3 rumbas, Chambuco, Guaguancó y Columbia. Entonces lo que estamos trabajando nosotros es Guaguancó, Columbia, y algo de batá también que tiene que ver con la rumba, pero mucho más de santería. Digamos, la cría cubana. Bien. Es lo que vamos a presentar un poco el sábado, un poquito de gata y un poco de rumba. Hacemos un poquito de rumba popular y la mayoría de las composiciones son nuestras, digamos, también. Bien. Así que eso es lo que vamos a estar presentando el sábado. ¿Ya está la lista armada para el sábado? No, todavía no, estamos todavía en el febrero todavía. ¿Está en la cocina armando la lista? Está en la cocina ahora, después de comer se armará. Excelente. Yo les cuento que él también trabaja en la cocina de su casa, mientras prepara algo para comer, arma las listas con las que después salimos a rumbear. Así que bueno, Pela, sí. Nos estamos viendo en estos días. Bueno. Por supuesto que... No, espero verlo en estos días prontito. Esperamos ahí a la familia, al resto de los rumberos el sábado 5 a partir de las 22 horas en el Churqui para festejar los 5 años de FM Moreno. Especialmente, tenemos ganas de festejar y bueno, ojalá que la apertura y la rumba genere un lindo festejo y una linda apertura y nada, y justamente es una linda rumba en general, ¿no? Una buena alegría, una contentura. Es una contentura. Hermanito. Así que, bueno, muchísimas gracias. Nos estamos viendo, haceré. Haceré, nada más. Abrazos. Acabamos de hablar con el Pela, ahí a la cabeza de la contentura. Bueno, vamos a continuar. Estábamos en plena preparación del postre. Tenemos 2 minutos para preparar un postre. Les cuento cómo viene. Nosotros hace una hora que lo estamos preparando. Hay que cortar la parte de arriba de las naranjas, justo a donde está el cabito, del tamaño que nos quede para poner una cuchara, ¿sí? De manera que quepa una cuchara. Vamos a sacar el relleno con cuidado, pasando esta cuchara que pasa por este orificio que hemos abierto. Y la pulpa que sacamos la vamos a exprimir, ¿sí? Vamos a dejar este jugo separadito y colado, que va a ser el jugo que, del que habíamos hablado recién de tener una taza reservada. Vamos a batir la crema hasta que quede en un punto bien consistente y en este momento vamos a agregar la taza de jugo de naranja, el azúcar, que teníamos una taza y cuarto, una taza y media, y vamos a seguir batiendo poquito, no mucho, porque si no la crema se pasa. Después de incorporar el jugo de naranja y el azúcar, vamos a agregar la ralladura de las naranjas. Pueden usar incluso las partes que fueron cortando de arriba, las tapitas, ¿sí? Para no tirar nada. Y se pueden agregar acá las 2 cucharaditas de naranja o bien las 2 cucharaditas perdón, las 2 cucharadas de licor de naranja o bien las 2 cucharaditas de canela. Está el país ahí del otro lado, que nos dice que sí, que le pongamos más. Sí, listo, le vamos a armar una naranja especial para él. Una vez que está armada esta mezcla con la crema, la ralladura de naranja, el jugo de naranja, el azúcar y el poquitín de canela, se mezcla bastante, ¿sí? Se lleva el recipiente tapado al congelador hasta que quede casi como un helado. Se saca y se rellenan las cáscaras de naranja que habíamos dejado reservadas. Para adornarlas le vamos a poner una hojita o dos de menta y ya está nuestro postre preparado. El postre de hoy, yo no les voy a contar mucho sobre este vino a menos que tengamos algo de tiempo. Pero este postre de hoy lo vamos a acompañar con el Cuara Tanat, que si llegamos lo vamos a presentar. Acaba de llegar el señor Caíto. Vamos a hacerle seña de que pase, así él nos cuenta un poco mejor sobre la actividad del 4 de noviembre, esta actividad de la cual yo recién no pude explicar demasiado porque la verdad que no entendí muy bien el mensaje. Los mensajes escritos desde el tren son bastante difíciles de leer. El vino lo vamos a dejar para la semana que viene, la recomendación del vino. El vino ya lo hemos disfrutado en el mientras tanto. Vayan anotando, se escribe Cuara con Q. Q-U-A-R-A, Tanat. El Tanat yo creo que es el mejorcito que hemos encontrado de esta línea de Cuara. Caíto, ¿se anima a entrar? ¿Está fuera haciendo sociales? ¿Alguien le avisa a Caíto que está? No me deje el yembe solito afuera, por Dios. Está ingresando en el estudio de FM Moreno. Lo vamos a hacer pasar directamente a la cocina. ¿Cómo le va, Cayo? Muy bien, lo veo colorado, estuvo al sol. Agarró el primer solcito de noviembre. Vengo del lejano, no de África, sino de la parte de norte de África, Palermo. Ah, está muy bien. Está muy bien. Un viajecito. Caíto, me llegó el mensaje del viernes 4. ¿Qué va a pasar el viernes 4 en Tigano? El viernes 4, vamos a estar con una fiesta ahí, que es, la idea es hacerla periódicamente, una fiesta Guarabá. Y vamos a estar tocando con el grupo, con Raja la Tierra, y van a estar también unos invitados, a la Malaya, que es un grupo que hace música latinoamericana. Muy bien. Y los chicos de Armanatura y Laurín, ellos hacen hip hop. Después al final va a estar terminando cerrando ahí en interludios el DJ residente, que es el que pasa música, pero previo, me faltaba decir, vamos a estar pasando una película, proyectando una película del Congo, que es Jupiter Dance. Que es toda una movida, es un grupo que vuelve al Congo, y ellos hacen afrobeat y se vuelven a instalar, venían de Europa, pero se viene a instalar a su país. Excelente, o sea que el viernes 4 a partir de las 23 horas en Tigano, esto es Soler 14 Ramos Mejía, está a 3 cuadras de la estación. Dos, más, ¿no? O menos, sí. Bueno, Soler 14. No tienen manera de encontrar una complicación para el viaje. Así que el viernes 4 a partir de las 23 horas, entonces, música latinoamericana para arrancar, después hip hop, una proyección de... Sí, vamos a empezar con la proyección. Arranca la proyección, sí. entonces arranca Jupiter Dance, sí, que es la proyección de la película de esta banda que vuelve al Congo. Sigue Amalaya, música latinoamericana, después... Armanatura y Laurín haciendo hip hop, y para cerrar Raja la Tierra, sí, ahí, que como corresponde bailando la rajan. Bueno, vamos llegamos a ver qué pasa el viernes. Llegó, yo lo estaba esperando con mucha ansiedad. Vamos a agradecerles, ya nos estamos yendo, ya estamos cerrando el programa, hicimos un postre, llegaste tarde para el postre, hay un señor ahí que se llevó 3 naranjas abajo del brazo. Dice el señor Mariano Castro que aparentemente entran los 2 temas que teníamos preparados para el final. Vamos a elegir uno por lo pronto. Vamos a poner Cachorro Viralata, que es el tema número 7 del disco que elegimos para hoy, que es de Ceuchipu, de Ney Mato Grosso. Si llegamos, volvemos para despedirnos, y si no, lo pisamos y nos despedimos igual. Ahí va. Vamos a escuchar a Ney entonces. Sozinho no mundo, sem coleira e sem patrão. Gosto de cachorro de sarjeta que quando escuta a corneta sai atrás do batalhão. Eu gosto muito de cachorro vagabundo que anda sozinho no mundo, sem coleira e sem patrão. Gosto de cachorro de sarjeta que quando escuta a corneta sai atrás do batalhão. Eu gosto muito de cachorro vagabundo que anda sozinho no mundo, sem coleira e sem patrão. Gosto de cachorro de sarjeta que quando escuta a corneta sai atrás do batalhão. Cachorro vagabundo que anda sozinho no mundo, sem coleira e sem patrão. Gosto de cachorro de sarjeta que quando escuta a corneta sai atrás do batalhão. E por falar em cachorro, se resiste lá no morro, exemplar. Que muito embora não sambe, os pés dos malandros lambe quando eles vão sambar. E quando o samba já está fino, vira lá, está latido a soluçar. Da batucada, fica até de madrugada cheirando o pó do lugar. Eu gosto de cachorro vagabundo que anda sozinho no mundo, sem coleira e sem patrão. Gosto de cachorro de sarjeta que quando escuta a corneta sai atrás do batalhão. Eu gosto muito de cachorro vagabundo que anda sozinho no mundo, sem coleira e sem patrão. Gosto de cachorro de sarjeta que quando escuta a corneta sai atrás do batalhão. E até mesmo entre os caninos diferentes os estilos costumam ser. Uns têm jantar e almoço e outros nem sequer um osso de lambuja pra roer. E quando pinta a carrocinha a gente logo adivinha a conclusão. O vira-lata coitado que não foi matriculado dessa vez virou sabão. Dale, hagamos así. Ya estamos tramando algo más. Después del 5 de noviembre, que es el cumpleaños de la radio, yo les voy a avisar, vamos a hacer otro desparramo terrible. Va a salir de nuevo Raja la Tierra. Vamos a animarnos a tocar con Raja la Tierra. A mí me da así una impresioncita, porque es bravo estar ahí y decir, bueno, arrancamos nosotros. Ni... Y sí, no, mucha fuerza. Vamos a hacer los últimos agradecimientos antes de arrancar. Los esperamos entonces el próximo sábado en el Churqui, que es Yolí. Me olvidé la dirección. Yolí 2637. Entonces empezamos de nuevo. El próximo sábado 5 a partir de las 22 horas en Yolí 2637. FM Moreno festeja su cumpleaños, el quinto año, estamos hechos uno, pibes. Vamos a arrancar con la contentura rumba. Va a estar Cronopio haciendo las cosas que hace Cronopio solamente. Y luego Sierra se armó y bueno, queda la pista libre para el que quiera mover las coyunturas, como diría el hermanito Gustavo Núñez. Vamos a mandarle un abrazo enorme a Gustavo Núñez, a Lionel Meoni, que está escuchando desde Cafayate. Este programa es federal, no voy a decir más que eso. Vamos a agradecerle mucho también a Gustavo Núñez, que hizo una serie de acrobacias para poder escucharnos, y vamos a agradecerle a Caito, que llegó por lo menos para anticiparnos que el viernes que viene en Tigano Bar Soler 14 a partir de las 23 horas, si tienen ganas, va a haber una proyección, va a haber música latinoamericana, hip hop y Raja la Tierra, para que se vayan amoldando ahí la orejita, que se viene, Raja la Tierra con todo este verano. ¿Qué hacemos, Mariano? ¿Nos vamos? Bueno, nos vamos. Tenemos un minuto para que se queden con ganas de escuchar más Ney Matogrosso. Vamos a escuchar 30 segundos de esta canción. Dorme, Doña. Nos escuchamos el próximo lunes. Caito, ¿cuándo nos vemos? Sí, dale, nos vemos. ¿En estos días? Nos vemos ahí. Que tengan buena semana. Dói saber que apesar de já ter sido bom, fica uma impressão de muito tempo perdido. Dói saber que se a gente se vir na rua vai se sentir inibido, triste do amor que acaba do jeito.